Compras o la actividad de comprar o el proceso de abastecer. En muchas ocasiones solamente trabaja alrededor de estas tácticas. Y a veces son tácticas muy simples o muy sencillas. Por ejemplo, y lo vamos a ver, que van a depender de cierto tipo de estrategia, pero la presión por precios, por ejemplo, esta presión por precios está directamente relacionada con la presión que nosotros tenemos alrededor de lo que son ahorros en costos. Tareas. Tareas. Ayer estábamos viendo cómo nosotros manejamos los MRP1. Entonces la tarea tiene que ver, por ejemplo, con el rodar el MRP1 y hacer los cálculos para ese MRP1. Y esto se convierte en una tarea del día a día. La pregunta es, ¿cómo nosotros dejamos de caminar realmente por esta cuerda floja en la actividad de compras y comenzamos a establecer funciones alrededor de lo que significa la estrategia? Hay nivel de estrategia, o hay niveles de pensamiento de estrategia, alrededor de estrategia. Nosotros tenemos que subir hacia este nivel. Normalmente nosotros, en el componente logístico y en el componente relacionado con compras, nos mantenemos mucho a un nivel operacional y un nivel funcional, pero tenemos que comenzar a pensar pasando por lo estructural hasta llegar a la estrategia. Definitivamente el cliente, llámese la voz del cliente, el comportamiento del cliente, los famosos CRMs o las relaciones con los clientes. Pero nosotros tenemos que entender esta voz, pero esta voz no solamente a nivel presente, sino hay algo más complicado todavía que es anticiparnos a esta voz. Anticipar la voz del cliente. Y de esta manera nosotros poder establecer a través de esta anticipación del cliente un canal de comunicación hacia abajo e influir o desarrollar una estrategia que nos permita desde la base, que vendría siendo la operación logística, poder interpretarle a la organización y poder transformar la operación de compras teniendo en cuenta siempre este cliente o esta voz que tenemos acá arriba. Pero, ¿qué es estrategia o cómo la podemos trabajar o interpretar? Vamos viendo los componentes de estrategia y a medida que los vayamos viendo o los vayamos trabajando, vamos también trabajando qué ocurre a nivel de las compras con cada una de las de los tipos de estrategia. La primera interpretación de estrategia es una posición fija. Entonces, bajo la interpretación de una posición fija, ¿qué establezco yo en compras? Bajo esa interpretación fija, lo que yo hago es mirar a compras como, en primer lugar, en la cadena de valor, en esta cadena de valor donde tenemos una logística de entrada, una logística de producción, una logística de distribución, tenemos a mercadeo y a ventas y tenemos a servicio al cliente. Y en las tareas de apoyo tenemos todo el concepto de las áreas financieras, las áreas de administración y la tarea o la actividad de comprar. Entonces miren ustedes que si yo quiero en una cadena de valor generar margen, como se interpreta, tenemos en el componente principal o en las actividades principales de la empresa, como unidad estratégica de negocio, tenemos el proceso de comprar. Y este proceso de comprar, cuando abarca toda la empresa, es el proceso denominado abastecimiento. Y como actividad de apoyo, tenemos ya la actividad de compras, que es la que establece la tarea. Entonces, cuando yo quiero establecer una posición fija, ¿qué quiere decir con esto? Que yo quiero llevar a la organización de un punto A a un punto B. Y en este punto B quiero conquistar mercado y quiero establecerme ahí. Quiero tener un nicho de mercado. Quiero tener un porcentaje de mercado ahí colocado. Y evidentemente, la actividad de abastecimiento tiene que trabajar como una unidad estratégica de negocio. Tiene que estar mirando a toda la organización para poder llegar a este punto. ¿Y con qué abastece o con qué interpreta a toda la organización? Entonces aquí es donde comenzamos a ver el componente de estrategia en la función de abastecimiento y en la actividad de compras. Yo puedo comprar basado en costo o basado en diferenciación. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo irme a comprar a proveedores en los mercados ampliados. Entonces yo soy, digamos, genero características como, por ejemplo, costo ampliado, compro mucho volumen. Al comprar volumen tengo, digamos, posibilidad de crear márgenes por esos volúmenes. Entonces, ¿cuál es mi estrategia de compra cuando yo estoy en este tipo de sector? Aquí es donde yo establezco presión por precios. Porque yo estoy, ¿qué estoy buscando en esta compra? Estoy buscando es costos. Y ese es mi direccionamiento. Entonces, en posición fija, este puede ser una de las actividades principales para generar estrategia. Estrategia de posición fija. ¿Cómo es una negociación basada en costos? Cuando yo voy a pelear costos. Posición. La misma palabra me lo dice. Posición fija, que me trae a través de costos? Que yo simplemente estoy haciendo negociación de posiciones. ¿Negociación de posiciones qué vienen siendo? ¿Recuerdan el ajedrez? En el juego de ajedrez, ¿qué busca uno? Generar posiciones que llegue a crear un jaque al contendor, que no se pueda mover. Entonces, ¿yo qué hago en el juego de ajedrez cuando yo estoy haciendo posición fija? Estoy buscando estas posiciones donde el direccionamiento frente a mi cliente es precisamente, mi direccionamiento es costo y yo tengo que bajarlo. Si yo tengo un interés en costo para mercados reducidos y abastecimiento reducido, quiere decir que mi abastecimiento, cuando yo lo pienso de manera reducida, quiere decir que yo trabajo para un nicho. O quiere decir que mis proveedores se encuentran en un sector muy pequeño. ¿Sector pequeño qué significa? O están en una sola ciudad, o están en una sola región, pero es pequeño. ¿Ya? Listo. De nuevo, mi consideración es costo, pero para un mercado reducido. ¿Qué me ocurre de nuevo acá? Yo presiono por costos, pero ahorita ¿por qué más presiono? Estoy en un sitio donde solamente hay uno o dos proveedores en una ciudad. Estoy en una región donde solamente hay uno o dos proveedores. ¿Qué hago yo? ¿Cómo es mi negociación? Y también estoy generando posiciones. Exclusividad. Entonces aquí ya tengo una estrategia de posición fija y dos tipos de negociaciones cuando yo quiero costos. O negocio posiciones basado en precios o negocio posiciones basado en exclusividad. ¿Qué logro cuando yo logro exclusividad en una compra? En un proveedor. ¿La competencia entra? No. ¿O le queda muy difícil? ¿Ya? Porque simplemente yo he cerrado, he hecho simplemente cerrar como el sector. Y entonces le queda muy difícil a la competencia llegar. Porque ¿qué estoy tratando yo de lograr cuando me establezco en este mercado? Acapararlo, crear espacio, crear un margen. No puede llegar allí. Entonces yo lo que trato es precisamente quitarle oportunidades a la competencia también de abastecimiento. Quitarle oportunidades de adquisición de materia prima. Si le quitas oportunidades, pues simplemente la competencia va a tener que irse a otro lado. ¿Qué ocurre cuando yo manejo volúmenes por precios? ¿Sí? Sí. ¿Y qué le brindo yo a ese proveedor? Entendiendo, ¿no? Tratando de entender, yo puedo ser una empresa grande, va a decir, ok, te compro solo si me compras a mí, pero tengo que tener poder. Claro. Ahora, pero de repente si no tengo ese poder, ¿cómo puedo comprar un costo bajo? No, ya nos vamos a otros esquemas de negociación. Aquí estamos bajo el primer concepto que es posición fija. En posición fija, lo has dicho bien, la primera característica es, yo tengo ese poder. ¿Ya? Si yo soy el grande, si yo soy el que tengo la capacidad de direccionamiento, la posición fija se da claramente. ¿Cuándo hay problemas con posición fija? Cuando yo actúo como si fuera grande, no soy grande. Cuando yo actúo como si tuviera poder y yo no tengo ningún poder. Permanentemente me encuentro, por ejemplo, compradores que me comentan o me dicen que tienen poder de negociación. Cuando les hago el análisis o hablo con ellos. ¿Pero cuál poder? Si es más, el cliente le aparece a usted y le dice cuánto me tiene que pagar de ahora en adelante. Hay compradores que piensan que tienen poder de negociación y cada vez que hacen una orden de compra el precio es otro. ¿Ya? O que tienen poder y están con un proveedor, que ese proveedor abastece a toda su competencia. ¿Qué diferenciación puede llegar a lograr frente al mismo proveedor? Otra característica. La exclusividad me permite a mí otro factor que se llama el secreto. Y el secreto industrial, obviamente, o el secreto de mercado. ¿Cuántas veces se han caído proyectos completos de empresas? Porque es el mismo proveedor que abastece, me abastece a mí, me abastece a la competencia. Llega el comprador de esa competencia y ve en la máquina lo que están haciendo para mí como lanzamiento nuevo, de nuevo producto. Y ahí se cae completamente todo lo que es secreto. ¿O cuántas veces en un suministro la competencia se da cuenta de la estructura de costos de mi servicio a través de conocer cuáles son los precios que le venden a lo que es mi competencia? Y yo puedo sacar tranquilamente la estructura de costos del servicio que tiene la competencia. Entonces, posición fija requiere poder para poder intervenir los mercados, poder para presionar vía costo. Poder para lograr ese margen vía costo. El segundo criterio de posición fija es diferenciación. Entonces, ¿cuándo yo me puedo diferenciar realmente? ¿Cuándo yo establezco diferenciación en el proceso de negociación? Cuando yo tengo tecnología. Y esto lo vamos a ver ahora en otro tipo de escuela de estrategia. Pero específicamente diferenciación basada en tecnología significa que yo tengo una capacidad tecnológica exclusiva o de difícil adquisición que no lo tiene la competencia. Negociación vía tecnología, ¿qué implicaciones trae? Altísima calidad por ¿Rapidez de qué? Lo que dice Giovanna. Yo tengo una máquina de alta tecnología. ¿La rapidez dónde la puedo ver? Pero en este caso tendríamos que verlo en las máquinas. Veámoslo en la máquina. ¿Qué ocurre normalmente en una máquina de alta tecnología? Tenemos mayor producción en el tiempo. Muchísima producción. ¿Ya? A bajo tiempo. Y este poder de producción altísima me exige tener una materia prima buenísima. ¿Qué ocurre normalmente? Hay empresas que compran unas máquinas muy buenas, Uno, Mercedes vende máquinas y ponen a los compradores a comprar la materia prima más barata del mercado. Entonces no va de la mano. Si yo estoy en una materia prima que es commodity, que todo el mundo está compitiendo por ella, que hay unos costes estándares internacionales o que fácilmente usted puede sacar una estructura de precio internacional, entonces fácilmente usted se puede adecuar por una estructura de costo. Pero si usted le trajo un Mercedes, ¿cómo le va a echar agua en vez de gasolina fina, gasolina extra? ¿Y qué pasa cuando usted compra materia prima de regular calidad? ¿Cuánto vale cada parada de una máquina de esas? Cada vez que una máquina de esas se atasca o se atranca o no camina por una materia prima. Cualquier 2-3 minutos de pares son ¿cuántas unidades por minuto? 500, 800, 1200 unidades por minuto. Entonces hay que comenzar a hacer otro tipo de cálculo. No es las veces que yo paré o no paré, sino comenzar a interpretar qué está ocurriendo por la materia prima de alta calidad. La diferenciación vía tecnología también que nos trae. Diseño, ¿cierto? Normalmente nos trae diseño. Y normalmente, cuando usted tiene un diseño con el cual usted se está diferenciando, automáticamente tiene que tener desarrollo de materias primas para usted. ¿Y qué más tiene que tener? Investigación. Entonces ya usted comienza a transitar como comprador por otros sectores todavía más complicados, porque tiene que comenzar a entender qué es investigación, qué es el mismo diseño y qué es el desarrollo de esas materias primas para poder llegar a lograr esa diferenciación. Entonces yo puedo tener posición fija por diferenciación vía tecnología. ¿Cómo es la compra de materia prima de alta tecnología? Ahí usted no se puede presentar. Un proveedor, usted se ha sentado con ese proveedor, ha desarrollado la materia prima con él. Usted sabe qué es para usted. ¿Cómo es la compra? Ya no es la típica compra en que yo voy a un mercado a buscar a ver quién es más barato, o las tres cotizaciones a ver quién es el que me ofrece más barato. Ya es una compra muchísimo más profesional, es una compra muchísimo más técnica. Las pruebas, usted va de la mano con la gente de diseño, usted va de la mano con la gente de calidad de esa empresa. Sí. Digamos que es una compra tipo libro abierto o puerta abierta, vas a dar mucha confianza, porque el desarrollo va conjunto. ¿Perdón? Sí. Y nos vamos a la posición fija más extraña, porque posición fija más extraña es que tú te has ganado un mercado, pero es un mercado altamente exclusivo. Es el mercado hecho a mano. Bien, para esto, ustedes, las damas, me pueden ayudar. De ustedes, ¿cuál tiene un sastre o se hace ropa a la medida? ¿Usted? ¿Cómo es la compra? ¿Escogía? ¿En dónde la escogía? ¿Ella tenía mostrario? ¿Él tenía mostrario? Sí. Ok, ¿qué más? ¿Normalmente eran las telas que usted quería o...? No, no. Ajá. Cuando no encontraba tela que le gustara, ¿qué hacía? Ok. Ajá. ¿Y luego? Listo, logró su cometido. ¿Y luego? Diseño. ¿Cómo era la escogencia del diseño de la camisa? La camisa siempre era estándar, Ajá. Y te la hacían a la medida. ¿Cumplían? Sí, ya. Si había reclamo, ¿te arreglaban? Siempre era. Ok. ¿Qué características entonces podemos tomar de aquí? ¿Cómo? La revista. Eso vendría siendo el mercado de la confiabilidad. Confiabilidad es que te interpretó bien tu necesidad y te va a cumplir el día que tú lo necesitas. O buscó la tela más parecida, o como dices tú, estuve conforme con lo que me presentó. Bueno, y esta posición fija hecho a mano, ¿qué está haciendo hoy en día? Sí, confiabilidad. Esto ha hecho cosas tan extrañas como en Nike. Y entonces aparece el mercado de la customización. Customización o clientelización. Entonces, si ustedes entran a Nike.com, pueden darle clic a un apartado que dice customización, donde usted puede hacer los zapatos para usted, donde le muestran una serie de modelos, donde usted lo coloca, lo arma y manda a pedir ese zapato. Y usted fue el que diseñó el zapato. Esa no lo había visto, pero por ejemplo, uno va y entra y dice, bueno, yo quiero una computadora que tenga este procesador, que tenga esto. Sí, claro. Digamos que Dell no está todavía, aunque todo el mundo lo presenta como hecho a mano. Él está diferenciado, sí, pero sí presenta un menú de opción para tú armar unas 4 o 5 dependiendo de lo que esté necesitando. Normalmente lo que él sí ha hecho es interpretar las necesidades del mercado y presentarte soluciones, pero te presenta una escala de posibilidades para agregarle o no elementos a la plataforma adicionales. Digamos que no es un 100% hecho a mano, pero está dentro de esa categoría. Otra cosa que están haciendo los grandes fabricantes de gama alta de automóviles. Tú compras el automóvil, un BMW fino, y te llegan los pasajes y te invitan a la planta de producción. Y en la planta de producción adentro han hecho un hotel. Y la ventana del hotel de la pieza tuya va a dar contra las máquinas. Y estás viendo cómo hacen tu carro. Entonces ese sí es un hecho a mano de alta tecnología. Las plantas de producción dejan de ser esos lugares oscuros, sucios, como muchos consideran, y son el gran lugar de mostrar cómo se está desarrollando el producto. ¿Qué ocurre con los servicios? Por ejemplo, hecho a mano. Y hecho a mano tiene que ver con un mercado que se llama el mercado de la experiencia. Ustedes siempre, o todos siempre, hemos escuchado el mercado del lanzamiento de ropa. Y le llamamos a eso las modas, ¿ya? O las temporadas de ropa. ¿Listo? ¿Ustedes imaginan un restaurante que trabaje por temporadas? ¿Por modas? ¿Y que usted pueda reservar el lanzamiento de platos de invierno y el lanzamiento de platos de verano? Y están vendidos todos. Porque el restaurante trabaja de esa manera. Y entonces escoge a los clientes más exclusivos y les diseña platos y todo lo que tenga que hacer para esos lanzamientos. Y ya las personas esperan ese lanzamiento. Inclusive la vajilla, el escenario, todo está organizado dependiendo del estilo y lo que vayan a lanzar. Entonces acá se están ocurriendo unas cosas interesantísimas en el hecho a mano. Tienes razón, porque esta columna no es barata, esta columna es costosa y los productos son para cierta gama, cierta categoría, cierto tipo de cliente, cierto tipo de cultura de cliente. Entonces esta es bastante costosa y esta sí es la más costosa de todas. Este nicho de acá es el más complicado. Cuando yo quiero crear mercado, espacio de mercado de hecho a mano, tengo que tener una chequera bien interesante para poder invertir, para poder manejarlo. ¿De qué? Ahora, ojo, que aquí viene mi, aparte de esta teoría, ¿no? Depende de dónde estemos. Este hecho a mano en Europa es muy exclusivo. En nosotros todavía podemos ir a un sastre y no hay problema. Y en ocasiones muchas veces es más barato que ropa de centro comercial. ¿Ya? Pero en otros países esto es intocable. Bien, entonces, ¿cómo es la compra hecha a mano? Cuando yo tengo un negocio hecho a mano, ¿cómo es la compra? Cada cliente, una compra. Porque ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer toda una operación alrededor de ese pedido, porque es exclusivo. Es único. Entonces, cada vez tengo que ir a hacer esto. ¿Cómo es la negociación con mis proveedores para un negocio hecho a mano? Tengo que tener proveedores de muchísima confianza, que estén conmigo en este cuento todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo estar, cada vez que me llega un pedido, estar busque y busque y busque, sino tengo que tener ya un set de proveedores que me permitan caminar más rápido. Entonces, ¿Cuántos tipos de negociación tenemos aquí? Tenemos 4 para un solo tipo de estrategia. Por costo, por diferenciación, para mercados ampliados o reducidos, para alta tecnología o para hecho a mano. Y son 4 comportamientos completamente diferentes en la negociación. Entonces, volvamos acá a la palabra poder. ¿De qué va a depender el poder en una posición fija? Va a depender de 4 factores. Va a depender de la nueva competencia, porque una nueva competencia me puede, digamos, mover mi esquema de poder frente a los proveedores. Si la nueva competencia es más fuerte que yo, o tiene más capacidad de negociación, o puede modificar más los precios más rápidos que lo que yo tengo. Los nuevos productos, todos los productos sustitutos. Los productos sustitutos también pueden modificar toda mi estructura de poder de compra. El poder específico de los proveedores como tales. Y, por supuesto, el poder que yo tengo. Entonces, yo no puedo solamente negociar dependiendo de cuál es el peso específico que tengo yo frente al proveedor. Tengo que tener en cuenta un contexto mucho más grande, más amplio. Esta nueva competencia y estos nuevos sustitutos. O el poder de los sustitutos. Otros 2 factores que pueden modificar el grado de poder. Fluctuaciones estadísticas. ¿Qué son las fluctuaciones de mercado? Lo que está pasando, por ejemplo, con los precios del petróleo. Poder de los proveedores. Y el otro factor que puede movilizarme a mí la estructura de poder es los gobiernos. Leyes gubernamentales que favorezcan o no, que protejan o no. El mismo gobierno puede generar monopolio o tener monopolios. Entonces también eso puede cambiar toda la estructura de poder que yo estoy manejando. Pero en posición fija nosotros tenemos que tener en cuenta esta estructura de poder. Normalmente nosotros en posición fija, ¿cuál es la herramienta básica con la cual trabajamos en la mayoría de nuestras empresas? Trabajamos con las DOFAs. Con la DOFA. O DOFA o FODA. Sí. ¿Ya? Y nosotros tenemos que complementar esta herramienta de habilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con el concepto de estructura de poder que tengamos alrededor de la compra y las 4 estrategias genéricas de compras en posición fija. Y cada uno con una estructura de negociación diferente. Normalmente, ¿qué ocurre cuando hablamos de negociación? Que lo basamos en comportamientos. Comportamiento en la reunión, comportamiento de periferia de información, pero no lo colocamos o normalmente no lo alineamos con el tipo de estructura de estrategia que tenga la empresa. Y aquí es donde tenemos que comenzar a alinearnos. Si la empresa tiene una estructura de posición fija frente a los mercados, yo tengo que alinearme. Lo segundo es interpretar la función de compras y el proceso de abastecimiento como una unidad estratégica de negocio. Esto es clave. ¿Por qué razón? Y lo hemos leído de pronto en algún artículo o en algún libro. Porque compras es generador de utilidades. Es un centro de utilidades, no es un centro de costos. Entonces, si yo lo miro como un centro de utilidades, como unidad estratégica de negocio, estos componentes principales de acá es lo que se denomina el core business de la empresa. Y este core business es como la razón de ser del negocio. Y compras estaría en ese core business. Compras estaría manejando el complemento de estrategia de posición fija. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien. La siguiente interpretación de la estrategia es arquitectura estratégica. ¿Puedo borrar acá? ¿Ya? Ok, arquitectura estratégica, ¿qué nos quiere decir? ¿Perdón? Arquitectura estratégica. Edificación, tiene que ver con edificación, porque la palabra arquitectura nos lleva a eso. Entonces, ¿qué tenemos en la arquitectura estratégica? Tenemos que entender esos elementos que están ahí: información, visión estratégica, intento, arquitectura, disonancia y puntos de inflexión. Entonces, vamos a ver qué significa ese listado de palabras como tan extrañas. Y cómo tenemos que interpretar o podemos interpretar en este segundo esquema de estrategia cómo se elaboran las compras bajo este esquema de arquitectura estratégica, cómo se elabora todo el proceso de abastecimiento. Lo primero que nos dice esta escuela de estrategia es que usted tenga un frame o un marco de trabajo. Sobre ese marco de trabajo se consigue información. Esta información normalmente nosotros la encontramos bajo datos, encuestas, reportes económicos, estudios económicos, en fin. Pero lo que tengo que hacer con todos esos informes es generar cruces. Y a través de esos cruces, entonces viene la metáfora de crear una montaña. Y esta montaña es una montaña de información. Una montaña de información significa que yo he hecho, o los cruces que he generado son tan fuertes que pueden ser tan sólidos como una montaña. Cuando yo ya tengo la montaña, entonces me trepo en ella, me trepo en la información. Y cuando estoy acá arriba, entonces adquiero varias habilidades. La primera habilidad que yo adquiero cuando estoy acá arriba es visión estratégica. Esta visión estratégica no es necesariamente la misma interpretación de la visión corporativa o la visión de la empresa. Visión estratégica, cuando yo estoy hablando en compras, ¿qué significa? ¿Hasta dónde va a subir el precio del petróleo? Pero primero, visión. ¿Va a haber guerra o no? ¿No va a haber guerra con Irak o no? ¿Guerra con Irán o no? ¿Qué va a pasar cuando Corea del Norte lance un posible cohete? ¿Y qué repercusiones puede tener como represalia? ¿Y ahí cómo llegaría a participar China? ¿Y entonces cómo podemos tener otro escenario completamente revolcado frente a lo que es escenarios globales? Más que opciones es poder crear la cultura de la visión estratégica. Eso es cultural. Eso es uno estar, desde que usted levanta por la mañana y ve un CNN, usted está desconectando todo el tiempo. Está interpretando con su negocio y está conectando lo que va a pasar geopolíticamente. No es lo inmediato, exacto. Por eso es que se hace el cimen de la montaña. Porque usted está tratando de mirar lejos. No importa qué tan lejos usted vea, lo importante es que por lo menos mire lejos. Levante la cabeza y mire lejos. Ese es el otro mensaje. Trate de mirar el horizonte. Ahora, la otra característica de esta visión es que es dinámica. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo consigo nueva información, ¿Qué va ocurriendo? El símil nos dice que usted va generando más montañas. Entonces, a medida que usted va generando más montañas, ¿qué va haciendo usted con esa información? Usted va caminando. Y al ir caminando, entonces usted llega a nuevos lugares. Y cuando llega a nuevos lugares, vuelve y mira, y entonces usted está mirando son escenarios posibles. Aquí no importa tanto si usted tiene la capacidad de, digamos, como de futurólogo, como de casi que predictor, casi que mago. Más que adaptarse, es que usted en la visión estratégica, usted está permanentemente caminando. Usted permanentemente está pendiente de información que le permita dar horizonte. Está pendiente de crear escenarios. ¿Ya? Entonces, la primera característica es crear esos escenarios posibles a través de la visión estratégica. Cuando uno tiene visión estratégica, el segundo paso es crear el intento. ¿Qué significa intentar? ¿Qué es el intento? Ejecutar una de esas escenarios. Tiene que ver con esa ejecución de un escenario. Y la ejecución tiene que ser en el intento. ¿Intentar? ¿Qué es intentar? Probar. ¿Para probar usted qué tiene que hacer? Hacer algo. Sí, actuar. ¿Y para actuar qué tiene que hacer? Romper límites. Y en especial, romper miedos. ¿Ya? Ir a probar. ¿Cuántas veces buscamos una nueva materia prima? ¿Cuántas veces buscamos un nuevo proveedor? ¿Cuántas veces buscamos en el exterior, a través de un internet, posibles proveedores? ¿Y cuántas veces pedimos muestras técnicas para poderlas evaluar? ¿Cada cuánto estamos haciendo eso? ¿Nos colocamos una meta en el año? En el 2007 vamos a probar de las materias tipo A, a cada una le vamos a probar 4 posibles proveedores internacionales, nuevos. En las materias tipo A vamos a buscar nuevos proveedores en continentes desconocidos que nunca hayamos ido por allá. Vamos a asomarnos a Rusia, vamos a asomarnos a la India, vamos a asomarnos a sitios donde nunca hemos ido y preguntar qué es lo que hay. Pero vamos a conocer. Entonces tiene que ver con este intento. ¿Por qué los miedos? Porque es innato, y además el cerebro funciona así, usted camina alrededor de lo conocido. Porque a nosotros no nos interesa complicarnos la vida. Ya tenemos suficiente información, suficientes problemas para complicarnos la vida. Entonces, lo primero que genera este mensaje, ¿qué es? Rechazo. Este mensaje no gusta. No es agradable. No es cómodo. Se sale de la zona de confortabilidad. Lo llevan a uno a otro lado. El complique que es que uno le contesten en la India, en hindú, ya colgaba el teléfono. ¿Qué más podía hacer? Y volvió a marcar y volvió a marcar hasta que por fin me contestaba alguien en inglés. Entonces, como que luego ya entendía qué hora era que estaba, y entonces ya más o menos comencé a hablar por ahí. Pero tenía que encontrar como los estilos hasta que por fin fui encontrando la línea. ¿Y a qué horas tenía que hablar con la India? A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces ponía reloj y a esa hora tenía que despertarme y agarrarme a trabajar. Y son otro tipo de culturas y otro tipo de... completamente diferente. Entonces, el segundo es intentar. ¿Qué están haciendo las empresas grandes para generar cultura de intento en sus ejecutivos? Deportes extremos. rafting, parapente, paracaidismo. Acabo de leer un artículo hace como un mes y medio a la gente del Citibank, a los ejecutivos mayores se los llevaron todos a la Antártida. Y allá en la Antártida tenían que hacer el plan estratégico de ellos, en las situaciones más extremas. Y no era la Antártida en un hotel de hielo ni nada, no. Cual campista, pero en la Antártida. ¿Y qué hacen con otros ejecutivos? Los tiran por el cañón de Colorado en un rafting gigantesco. Y son temporadas de todo 2 semanas. Y en esas 2 semanas, al finalizar, tiene que salir el plan estratégico. ¿Y qué indicador están sacando ahorita esas empresas? Son los grados de intento. Porcentajes de intentos que hizo la empresa. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno trabaja en compras con grados de intento? ¿Con quién se acompaña uno para probar, para intentar, para todo? Tiene que acompañarse de áreas técnicas, de áreas de calidad, de gente súper especializada que sepa eso. Entonces, cuando uno busca el acompañamiento, este acompañamiento tiene que estar organizado. Y para estar organizado, entonces yo busco la arquitectura estratégica. ¿Arquitectura estratégica qué significa? Que yo armo la organización o el esquema organizacional dependiendo del escenario donde yo voy a estar. Vuelvo y empiezo. ¿Qué tipo de organización requiero para qué escenario que estoy mirando? ¿De quién me acompaño para hacer intentos? ¿A quién busco? ¿Qué aliados voy a tener para poder generar esos intentos? Entonces, la arquitectura estratégica lo que busca al final es que usted esté permanentemente cambiando la organización que requiere para este intento. Y si usted es el líder de abastecimiento, usted permanentemente esté cambiando qué organización requiere para ese tipo de abastecimiento. Eso indica, dependiendo del tamaño de la empresa, de que la función de compras no necesariamente tiene que tener un departamento de compras, sino que puede estar, por ejemplo, si tiene alguien R&D, que es el nombre, la persona puede estar haciendo lo otro. Exacto. Si compra medios, no tiene por qué estar en compras, pero tiene un marketing, por ejemplo, comunicación. O sea, ese es el paso, digamos, más avanzado, y llevar compras a toda la organización. Exacto, que los que tengan que intervenir o los que estén en una función de abastecimiento rápidamente puedan coger el liderazgo. Y no es el comprador. El comprador como tarea es como la primera base que estábamos hablando hace 2 días, que es el de mover y guardar. Ese es el comprador tradicional nuestro, el enfoque compra tradicional. Ahora ya es muy diferente. ¿Dónde están aplicando este enfoque? ¿En qué tipo de empresas? Son de alta tecnología. Normalmente son las de más alta tecnología, están aplicando este enfoque. Entonces, en alta tecnología, ¿quién es el que hace abastecimiento? Tú no puedes tener un super comprador con todos los conocimientos apropiados de todas las áreas. Sería imposible. Si yo tengo alta tecnología, tengo gente muy especializada por todo lado. Entonces, los direccionamientos de qué comprar o qué abastecer van a depender de todos esos conocimientos que están regados. Entonces, el que hace la función de abastecimiento, lo que hace la función de líder, conecta o desconecta a quienes requieran dependiendo del escenario que estén manejando. De ahí es donde viene la concurrencia, de ahí es donde viene lo que veíamos hoy, basado en la confianza, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué ocurre con los otros dos puntos, la disonancia estratégica y los puntos de inflexión? ¿Cuándo se mueve todo este esquema? ¿Ya puedo borrar? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. ¿Cu- ¿Cuándo se mueve este esquema? Este esquema se mueve cuando me ocurre lo siguiente. Normalmente, en un escenario tecnológico, yo tengo aquí una irrupción tecnológica. ¿Qué es una irrupción tecnológica? Una irrupción tecnológica es algo como esto. Nosotros lo que le llamamos tecnología o productos de consumo de tecnología, ocurre que la tecnología ha salido a flote simplemente. Cuando nos llega un televisor plano o cuando nos llega algún equipo que uno lo considera como de tecnología, lo que vino fue, todo ese conocimiento fue saliendo a flote. Y pueda que esto venga con años de investigación desde por acá abajo. Por ejemplo, acá están los aceleradores atómicos. De acá es donde vienen todos los conocimientos de la, ahorita, en este momento, todos los conocimientos de la física cuántica. Entonces, acá tenemos la física cuántica trabajando, y por acá nos están diciendo, dentro de 5 años va a llegar el computador cuántico. ¿Qué significa un computador cuántico? Entonces, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar como computador. Tiene que ver con la posibilidad de que este computador tenga generaciones. Es como si tuviera N.000 memorias paralelas y estuviera trabajando en paralelo y creando información en paralelo. Pero esto, ¿cómo es? Simplemente hay que esperar a que vengan. Para esperar a que vengan, aquí están los que interpretan esta tecnología y crean los componentes que llevan esos aparatos. Y acá arriba están los que la ensamblan. Acá arriba es la que nos presentan ya la empresa que hace el aparato. Entonces, el truco de la tecnología, ¿en dónde está? En que se crean empresas que tengan los 3 pisos de la tecnología. Los que ensamblan, los que compran los componentes y los que tienen el secreto de dónde viene. Normalmente, quien tenga los 3, esto es ya los gigantescos, una General Electric, digamos la grande liga ya. La mayor plata del mundo está aquí abajo, en la generación del conocimiento, pero profunda. Que uno compra un iPod o este puntero láser, o que uno le dice láser, eso simplemente son objetos ya populares. Cuando salen acá a flote, esto es lo popular que uno va y compra. A eso se llama una irrupción tecnológica. La irrupción tecnológica, cuando llega, tiene una etapa de fermentación. Y esta fermentación es mientras las personas lo van conociendo, hasta que ya llegamos a un diseño dominante. Miren que cada vez estos diseños dominantes se demoran cada vez menos. Se van creando formatos ya de diseño dominante. El iPod que acabo de mencionar ya se volvió un diseño dominante. Y ustedes ven que la mayoría ya quieren replegarse hacia ese tipo de diseño. Cuando ya todos se han replegado, entonces ocurre lo que se llama es los cambios morfológicos. Ya los aparaticos los vemos es con cositas nuevas, una que otra, pero ya sabemos cómo opera. Eso lo vemos aquí, por ejemplo, con estos relojitos. Estos relojitos ya tienen una misma base común y lo que uno hace es hundir 2 o 3 botoncitos más, pero el estándar ya está, el diseño dominante ya está por todo lado. Aquí se pueden quedar un tiempo los mercados hasta que alguien brinca a otro estado tecnológico. Viven un ciclo y alguien vuelve y brinca. Cada vez más, dependiendo de los mercados, cada vez más se están generando más brincos. Ustedes ven que ya muchas empresas no aguantan tener el liderazgo solamente modificando los colores externos o las texturas externas o la forma externa. Cada vez más tienen que generar y presentar nuevas cosas, tienen que estar brincando. ¿Cada cuánto brinca la tecnología de los computadores? ¿Por qué razón es tan barato o cada vez más es más barato comprar un portátil? Hace unos, ¿qué? 3-4 años un portátil, $5,000. ¿Hoy cuánto vale? Usted encuentra portátiles de $1,000. Y eso sigue va de para abajo. ¿Qué pasa cada vez más? Que los que se van quedando baraticos son los que están compitiendo aquí. Los que se van quedando con mayor precio, ¿qué están haciendo? Están generando propuestas que llevan por acá. La distancia que hay entre el que compite con lo tradicional y el que va adelante, a esto se llama disonancia estratégica. ¿Qué tan disonante estoy yo frente al que va en el estado del arte? Así se llama esto. El estado del arte significa quién es el que va más adelante. Esto no significa que todos los negocios tengan que ir allá adelante. Esto significa que hay negocios para cada lugar. Y simplemente lo habrá, así como el que compra portátiles de $1,000 o menos, hay mercado para ese. Y habrá quien necesite el portátil de $5,000 acá con unas características específicas de diseño y de estructura de máquina y en fin. ¿Y en qué se mide para que nada más? ¿Perdón? ¿Qué tan disonante estoy yo? ¿A tres? A tres generaciones, a cuatro lanzamientos. Normalmente se mide por generaciones de máquina o generación de tecnología. Latinoamérica en promedio se encuentra entre 4 y 6 generaciones de distancia de los estados del arte en generalidad con las tecnologías. Obviamente hay empresas que tienen la plata, tienen los medios y tienen todo para irse por el estado del arte. Cuando alguien se va por el estado del arte y lo trae a su país, puede generar un choque, un impacto en el mercado tal que puede cambiar la cultura del mercado. Eso se interpreta muy bien que requiere el mercado, pero a veces, ¿qué ocurre? Van por una máquina, se la traen y luego comienzan a preguntar si ahora qué hacemos con esa máquina. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La gente no está preparada para ese tipo de producto. La gente no lo conoce, además mucha gente no le interesa, o lo rechaza o lo deja ahí a un lado. No lo necesita. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en un proceso de abastecimiento en una empresa que tiene una visión estratégica, que tiene un intento estratégico y que funciona con una arquitectura? ¿Qué es lo primero que yo tengo que interpretar? Los estados del arte. ¿Quién los tiene? ¿Quién los maneja? ¿Qué compra y qué estructura tienen sus productos de los estados del arte? ¿Y dónde estoy yo frente a los estados del arte? ¿Dónde me encuentro? Hay una historia clásica de la máquina de afeitar. Cuando llegó la máquina de dos cuchillas, se vivió esto. Y la máquina de dos cuchillas aquí estuvo un tiempo bastante largo. Y todavía lo vemos. Lo último que lanzó o que llegó fue crear la Presto Barba o la Popular, pero con diseño como si fuera de dos cuchillas fina. Y comenzaron a cambiarle fue el color al mango, a la base, ponerle una barrita de aloe vera, en fin, suavizantes, pero todos estaban aquí metidos. Gillette brinca, trae la de tres cuchillas. Ahí se mantiene 3 años hasta que Schick lo alcanza. Y comienzan todos los dos a competir aquí. Y Schick no hace mucho lanzó la de 4 cuchillas. ¿Qué está pasando con esta interpretación? ¿Por qué Gillette no ha lanzado la de 4 cuchillas? Porque esa... ¿Cómo? ¿A la gente le dará igual 7, 3 o 4? No. ¿Qué están encontrando? La gente se está asustando con la de 4 cuchillas. Claro. La sensación de corte es impresionante. Pero no por suavidad, sino por susto. Por miedo. Gillette, ellos ya hablan de que ya tienen listo su brinco, pero para otra cosa, yo no sé qué van a sacar. Pero están esperando es cómo interpreta el mercado este salto. Entonces, así es como uno va conociendo quién es el estado del arte. Hay mercado para la cuchilla, ¿se acuerdan la cuchilla de maquinita que uno enroscaba? ¿Hay mercado para esa cuchilla? No. Gillette mandó a cerrar la planta de México y la tuvieron que abrir. Porque sí hay mercado para eso. Mercado de los peluqueros. Los barberos. Sacar punta. Un poco de usos de una cuchilla que creían que eso no nadie lo usaba. Entonces miren que esto del estado del arte puede ser engañoso, no significa que yo voy a estar acá adelante. A la gente muchas veces no le gusta el estado del arte dependiendo del mercado donde esté. Y hay mercados que se quedaron acá atrás y ahí están. ¿Alguno de ustedes compraría un televisor blanco y negro? No. Conozco a alguien que está comprando televisores blanco y negro y está vendiendo televisores blanco y negro. Impresionante lo que está vendiendo en televisores blanco y negro. ¿Para qué? Para monitorear las piezas de los bebés, para monitorear la casa, para monitorear la entrada a una finca, para monitorear cosas. Usted no necesita para eso un plasma. ¿Dígame? En el tema seguridad. ¿Tema seguridad? Claro. Entonces depende de uno del estado del arte cómo lo interprete. Claro, yo tengo un televisor plano para tal cosa, pero tengo uno blanco y negro para otro uso. Si yo soy comprador entonces de una empresa que maneje este enfoque, entonces yo como negocio. ¿Con qué criterio negocio? No, con el enfoque completo. Los criterios para negociación, ¿de qué van a depender? Uno, del escenario que usted esté viendo. De ese escenario, gran escenario futuro que usted está viendo. Segundo, algo que puede sonar como extraño, de la capacidad que usted tenga para romper el miedo. Y el miedo es bueno. ¿Por qué el miedo es bueno? En los negocios. Exacto. Porque el que no tiene miedo, en un paso de eso arriesgado, se le fue. Entonces el miedo también son señales de alerta, que es el feeling que se puede ir manejando. Y tercero, tener muy claro qué arquitectura estratégica requiero para qué disonancia. Porque si yo soy una empresa que va al brinco del estado del arte y es el que va de líder, entonces yo como comprador tengo que actuar de qué manera. Además de yo ir acá en el estado del arte, tengo que estar mirando cuál es el paso que sigue. Pero si yo soy comprador de una empresa que está por aquí, yo puedo entonces, como soy seguidor, es más fácil interpretar qué es lo que sigue. Ya viene la copia, la ingeniería reversiva, vienen otros. Puedo ir a ferias y entonces yo sé qué hay en el mercado. Voy como en otro estado más tranquilo. Escucho mucho qué le ha pasado a otros que han hecho brincos y han estado en el estado del arte o que van por allí más adelante que donde yo voy, entonces estoy mirando qué hago. Y yo hablaría de otro sector de mercado que también a veces lo echamos a un lado, que son los mercados que aparentemente han desaparecido, que son los mercados periféricos. Nosotros somos mucho de seguir a los líderes o a los segundos en fin, a través de los empaques y a través de del tipo de producto que tenga, cuando en nuestros países hay muchas ciudades intermedias, mucho pueblo pequeño, con esquemas tradicionales, rurales o esquema típico de mercado de periferia, y que tranquilamente puede estar por acá metido sin que nadie se esté dando cuenta. Y pasa tranquilo. Yo hasta ahora no he visto la primera visión de una empresa que diga, pasaré inadvertido por el mercado. Jamás se darán cuenta que existo. Buscaré soluciones a mis clientes básicas. No invertiré en publicidad, no haré ninguna bulla, buscaré mercados periféricos y ahí estaré tranquilo. Nosotros siempre creemos que estar en la vanguardia es lo mejor. Ni es lo mejor ni es lo peor, simplemente usted está preparado para estar ahí parado. Porque el que está acá parado, eso es con chequera, eso es invirtiendo, eso es investigando, eso es yéndose por acá a las profundidades. Si usted no tiene esa capacidad, ni lo haga. Mercado de los jugueteros, los juguetes de Navidad. Cada Navidad que pasa, ¿qué vemos con los juguetes? ¿Cómo? No, pero ya cuando pasa la Navidad. No, cada Navidad, ¿qué? Le agregan algo más vistoso y siempre le están agregando. Yo recuerdo que cuando estuve chica, yo creo que tuve un carrito que todo era por un que tenía de madera y se usaban las pelotitas iban saltando dentro de esta cúpula. Bueno, esta Navidad lo encontré para mí, yo, nada más que es súper modificado y de plástico y más elaborado, o sea, más que tal vez que todo se menos golpeen al niño si se. Pero así, ese y varios. Lo nuevo en los juguetes tiene que ver con esto, que hay un exceso de capacidad instalada en empresas que hacen chips y microprocesadores. Entonces hay que sacarle, por algún lado hay que usar eso. Entonces el juguete que habla, el que limita la voz a uno, el que hace la instrucción, el que no sé qué, y eso es muy fácil de meterlo en un juguete. ¿La novedad cuál es? Que el pelado se asusta porque ya le reconoce la voz, porque oye comandos, porque oye un poco de cosas. ¿Pero qué estamos haciendo? Simplemente ni estamos creando estado del arte. Simplemente estamos tomando algo que está ahí disponible para crear un cambio morfológico aquí. Porque si habrán juguetes de estado del arte, que eso es muy diferente. Las mascotas, está tipo robot y otras cosas que hay por ahí. Pero si uno sabe interpretar qué hay en el entorno a través de estos escenarios, uno podría conocer o negociar o comprar materiales que sirvieran para crear ese tipo de negocios. En esto hay un último concepto ahí que se llama el punto de inflexión. Punto de inflexión es como el punto de decisión crítico o la decisión crítica que usted tiene que tomar. Porque en ese punto, si toma una buena decisión, sale adelante. Y si no toma una buena decisión, muchas veces termina por caerse. Es el punto crítico de las decisiones que determinan estar uno moviéndose en este estado de arte. Entonces uno como comprador, con un enfoque de estos, tiene que estar pensando en escenarios, tiene que estar rompiendo el miedo y tiene que estarse acompañando dependiendo del tipo de escenario que esté mirando. Y también tiene que conocer o tiene que entender cuando se encuentra en un punto de inflexión para cambiar, ya sea a través de un componente, de un producto, de una materia prima o un lanzamiento de producto que estén desarrollando. Las negociaciones en este tipo de negocios están muy fundamentadas con estos horizontes basados en tecnología, basados en tiempo, basados en cambios radicales. Entonces, es un comprador que siempre está pensando en futuro, Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro este segundo enfoque?